36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Del querido y valiente pueblo chileno que tanto hemos aprendido a admirar, a querer en su historia de lucha, Francisco Villa, que muchas veces ha sonado aquí en la radio, y Patricia Carmona, su compañera fallecida recientemente, para recibir a otro compañero chileno, a Julio Oliva, periodista, activista por los derechos humanos, que nos está recibiendo, que se está sumando a esta transmisión de la 36 desde las calles de Santiago de Chile, que están desafiando la cuarentena. Julio, bienvenido, un gusto recibirte. Un abrazo inmenso, compañero Hernán. Bueno, aquí estamos desde Santiago. Gracias por empezar esta transmisión con con el himno de los trabajadores del mundo, en la voz de mi hermano Pancho y de nuestra querida Patricia, que, como bien tú recuerdas, ha partido hace un poco más de un mes, nos ha dejado por un cáncer maldito que se la ha llevado. Y bueno, es de las luchadoras que se nos van a quedar para siempre con nosotros, en su voz, en su canto y en su compromiso. En este momento yo voy llegando casi a la Plaza de la Dignidad, que ha sido el centro de la protesta, de la revuelta en Chile desde el 18 de octubre del año pasado, donde ha sido convocado un acto por la Central Clasista de Trabajadores, obviamente no autorizado porque por la cuarentena se supone que no se pueden juntar más de 50 personas en las calles, en algún lugar céntrico público, pero acá ya tampoco la pandemia está siendo bien cubierta por este mal gobierno y hay mucha cesantía, hay mucho de abuso de los empresarios contra los trabajadores, por lo tanto la Central Clasista hoy día ha decidido que es el momento también de volver a las calles, de volver a tomarnos nuestra plaza para justamente protestar en contra de lo que está pasando en medio de esta pandemia y para seguir también con esta revuelta que comenzó el 18 de octubre del año pasado y que no se ha detenido a pesar de todo lo que hemos tenido que guardarnos con la enfermedad. Claro. Pero de todas maneras han habido distintas protestas en lugares, en muchas de las regiones también, El lunes recién pasado también hubo mucha manifestación porque era el día en que antes se conmemoraba la creación de Carabineros de Chile y que han sido de los mayores criminales, asesinos y ladrones también desde los tiempos de la dictadura hasta ahora. Entonces fue un día de protesta nacional donde hubo incluso 10 personas heridas en manos de estos mismos policías que andaban de civil en autos no identificados en uno de los barrios de Santiago. La represión no ha tenido cuarentena, Julio, tampoco. Exactamente, no, todo lo contrario. De hecho, más que mascarillas y medios para poder cuidarnos de la pandemia, han sido comprados nuevos carros lanzaaguas, nuevos carros lanzagases, y han copado los lugares simbólicos de las protestas en Santiago y en Chile con militares y la policía. Y se tomó la decisión de seguir movilizaciones, entonces se habla algo en cuanto a movilizarse con ciertas medidas de protección, o se hace abiertamente en forma normal. ¿Qué se habla a nivel de las organizaciones populares? Mira, tomando todas las medidas, todas las precauciones posibles, vamos con mascarilla, vamos todos bien resguardado. Así es que eso es lo que estamos haciendo por ahora. Espérame, a ver, voy tratando de entrar a la plaza y hay mucha policía. Claro. Sí, voy a parar un poco por aquí, a ver cómo puedo hacerlo para llegar hasta la plaza. Pareciera que no nos dejan pasar. Recordanos, ¿en qué plaza es que estás llegando? ¿Dónde está ubicada? ¿Es en el centro de Santiago esto? Exactamente, la Plaza de la Dignidad, como se ha vuelto a nombrar esta plaza, que era antiguamente la Plaza Italia, es en el centro de Santiago, es lo que separa la comuna de Santiago con la comuna de Providencia, y es donde siempre se han hecho las manifestaciones de alegría del pueblo, digamos, de cuando, por ejemplo, Colo Colo ganó la Copa Libertadores de América, la única vez que un equipo chileno lo ha hecho, ahí se concentraba la gente, cuando la selección nacional ha triunfado también en el fútbol, claro, y en otro tipo de cosas así, cuando se ganó el plebiscito del año 88 para terminar con la dictadura, es el centro neurálgico, digamos, de la alegría, de la protesta. Es eso lo que simboliza esta plaza. Pero entonces, no es donde está el Palacio de la Moneda. No. Es a unas 10 cuadras del Palacio de la Moneda, porque es donde empieza la avenida que se llama Alameda, la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Claro. Es donde comienza esta avenida. Y es de donde parten las marchas también, siempre. Todas las marchas que se han hecho parten desde la Plaza Italia, lo que hoy día es la Plaza de la Dignidad, desde el 18 de octubre del año pasado. Bien, ¿y quiénes estaban convocando a esta movilización ahí en la plaza donde estás llegando ahora? Mira, la principal organización que está convocando es la Central Clasista de Trabajadores, que es una central alternativa a lo que fue la Central Unitaria. Claro. Lo que es la Central Unitaria, porque la Central Unitaria ha estado más bien en un desde hace mucho tiempo con una táctica de más bien conversar con las autoridades que enfrentarse. Entonces ha surgido esta nueva central, que es la Central Clasista, desde organizaciones del comercio, de servicios. Y ahí ahora ha ido creciendo bastante, es la organización que durante los últimos 5 años hizo llamados paralelos a la CUT a movilizarse y logró tener mucha más convocatoria que la CUT en movilizaciones y especialmente en las marchas que se hacían del 1 de mayo, justamente catalogándolo como un 1 de mayo clasista, un llamado desde la clase trabajadora, con la clase y en defensa de la clase. Así es que ellos han sido los principales, también están convocando los estudiantes a través de la coordinadora de estudiantes secundarios y algunos otros grupos sindicales y gremiales. Claro, ¿hay una plataforma común, digamos, o si tuvieras que resumir tres o cuatro puntos que están nucleando esa convocatoria hoy, cuáles serían? Hoy principalmente es la defensa del trabajo. Acá se creó una ley que extrañamente se llama Ley de Protección al Trabajo, pero que es usada por los empresarios para despedir a la gente. O sea, lo que hacen es como suspender la relación laboral para no despedir a la gente por 3 meses y mientras tanto no se les paga sueldo a los trabajadores. Y los trabajadores deben recurrir a cobrar su seguro de cesantía, que es su plata ahorrada para momentos en que realmente estén cesantes. Entonces, lamentablemente, esa ley se había hecho especialmente para las pequeñas empresas que no tienen cómo en este momento responder a sus trabajadores, pero ha sido aprovechada por los grandes empresarios que han suspendido su relación laboral con los trabajadores y están aprovechando, digamos, de no pagar sueldos mientras el trabajador ha tenido que recurrir a este seguro de cesantía. Así es que esa es una de las principales cosas, o sea, la defensa del trabajo, la defensa de la vida, porque acá se está dando mucho también, la cesantía ha sido muy grande. Claro. Hay mucho trabajo informal en Chile, mucho trabajo de mucha gente que vende cosas en la calle y que se nos sale un día a la calle no va a tener para comer ese día. Y ese tipo de cosas no estaban dentro de los parámetros de la institucionalidad y hoy día se dan cuenta de que hicieron mal en no contarlo, digamos, porque la crisis de salud y la crisis en la economía de las personas ha sido muy grande. Ha sido muy grande y aquí se espera que bueno, la solidaridad ya se ha reabierto, por lo menos desde el 18 de octubre del año pasado. El tema de la solidaridad entre los trabajadores, entre las personas del pueblo, se ha dado mucho y hoy día ya son muchas las ollas comunes en los barrios, en los comprando juntos para que todo salga un poco más barato. Se ha abierto la mano del pueblo para proteger justamente al pueblo. Es interesante ese proceso, digo, también para hablarlo con más tiempo otro día, pero que has ido marcando de ese crecimiento, de esa coordinación alternativa, no sé cómo es que mencionabas de lo sindical frente a la realidad de la histórica CUT, ¿no? De la central con más historia que viene de antes, en debates que se dan en todos nuestros países, ¿no? El surgimiento de alternativas, Julio, ante la falta de atención precisamente a la realidad de los trabajadores, el desgaste ante las cúpulas sindicales que no responden a los reclamos de los trabajadores, esto que comentabas que se ha dado ahora en Chile también. Sí, bueno, exactamente. Es lamentable de que, bueno, habemos muchos que venimos sosteniendo desde hace largo tiempo que la dictadura nunca se ha terminado en Chile, que solo cambiaron los uniformes por ternos, y realmente, o sea, lo que fueron los gobiernos de la Concertación en su tiempo, y después el gobierno que hizo el último gobierno de Michelle Bachelet con el nombre de Nueva Mayoría, tampoco fueron una solución para los trabajadores. Siempre siguieron manteniendo y profundizando el modelo neoliberal. Por lo tanto, y en ese sentido era que lo que te decía yo, que la CUT, que ahora se llama Central Unitaria de Trabajadores, a excepción de lo que fue la CUT histórica, que era la Central Única de Trabajadores, esta CUT ha sido más bien de diálogo con las autoridades, de diálogo con los empresarios, y no de organizar a los trabajadores y de dar la lucha. Por eso han ido surgiendo estas otras instancias alternativas. Y tiene que ver con eso, porque aquí, de verdad, bueno, y hoy con el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha, teniendo como ministro de Justicia, por ejemplo, a uno de los socios y amigos de la Colonia Dignidad, que fue acá un centro también de los nazis de reclusión y tortura, se nota más que la dictadura sigue presente, que la dictadura no se ha terminado. La represión en las calles, los militares no ayudando a la gente, como he visto yo en otros países donde están los militares haciendo insumos para el cuidado de los enfermos, acá no. Acá no, acá son los militares en las calles armados y recordando los días más negros de nuestra historia. Así que por eso ha ido surgiendo también desde el mundo de los estudiantes, desde el mundo de los trabajadores, esta otra alternativa. Acá la clase política completa, digamos, la clase, ellos se denominan así, los que son parte del Parlamento, con muy pocas excepciones, han seguido legislando en contra de los trabajadores, en contra del pueblo, creando más leyes represivas, mientras afuera se vive otra realidad. Por eso el estallido del 18 de octubre fue tan fuerte, por eso no ha parado, por eso en cuanto se bajen las medidas sanitarias, va a volver a reventar acá todo, porque ya la gran mayoría del pueblo, de los trabajadores, no le creen a la institucionalidad completa. El cambio de la constitución es una cosa, hay que cambiarla completa, esa constitución que fue hecha por Pinochet, pero también tiene que ver con el cambio de nuestras propias formas de vida. Y en eso yo creo que ha habido un salto de conciencia muy grande y estamos aprovechando esta parte de este paro obligado por cuestiones sanitarias para seguir organizando, para seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir uniendo a los que de verdad quieren transformar Chile muy, muy profundamente. Bien, Julio, te queremos dejar participar. ¿Qué panorama estás viendo entonces en torno a la plaza, a esta concentración que está empezando? Mira, hay grupos de personas caminando por distintas partes, pero hay mucha represión, hay mucha policía y militares en el centro del lugar donde se iba a juntar la gente. Así es que vamos a ver cómo continúa todo esto, porque de alguna manera vamos a saber llegar y vamos a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores luchando como debe ser. Así es que un abrazo para ustedes y también un abrazo en este día, el Día de los Trabajadores del Mundo. Y bueno, recordar que estamos unidos más allá de las fronteras. Así es que muchas gracias por este contacto. Estaremos atentos, gracias a vos por estos minutos. Conversaremos en los próximos días y a través tuyo, desde la audiencia, de todo el equipo de la radio, un abrazo para ese pueblo valiente, el pueblo de Allende, el pueblo de Víctor Jara, el pueblo de Miguel Enríquez, que nos sigue enseñando a luchar. Un abrazo. Un abrazo inmenso. Federación de la construcción. Trabajador, base y cimiento de la nación. Federación, nuestra